digas más. Son siempre tus pretextos, no los míos. No fue mi sudor el que manchó esta tarde tu vestido. Ya veré qué hacer con mi costumbre de besar tu oído, con mi costumbre de quererte ver. ¿Ves? Me tengo que ir. Tú ya no sabes a mí. Hoy te voy a dejar la libertad y un trozo de mí. Me tengo que ir. Tú hoy ya no sabes a mí. Hoy te voy a dejar la libertad y entretener tu amor. Sí, para Juana Ahumada y a mi amiga Mariela, la diva. Preferidos, tiempo en que olvidé mis juegos, mis momentos más sencillos. Vos, con que aprendí a pronunciar tu nombre más que el mío. Ya se olvidó todo lo demás. ¿Ves? Me tengo que ir. Tú ya no sabes a mí. Hoy te voy a dejar la libertad y un trozo de mí. Sabes a mí, hoy te voy a dejar la libertad y entretener tu amor. Para todos los amigos de Pinto, Selva y Ceres, allá vamos. Otra vez, Marito Basanza.